La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Y el Congreso Nacional de Empleo de ANAT, que va a centrar un análisis interesante sobre las tendencias de mercado laboral en el último trimestre, estableciendo una comparativa con los datos de la EPA. En ello se va a observar que por primera vez la caída del paro supera la creación de empleo. Los datos de creación de puestos de trabajo, 271.400 empleos, confirman las tendencias de desaceleración en la creación de empleo que desde hace tres meses, bueno, pues está comunicando desde el Observatorio de Empleo de ANAT, que yo he llamado también a Johanna Pavón, vicepresidenta estatal de ANAT, que nos acompaña en esta tertulia de empleo. Querida Johanna, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos y lluviosos días, Fran. Lluviosos días y, bueno, para llegar esta mañana a una maravillosa escuela de negocios, está, bueno, casi tres horas más de lo que... Bueno, tres horas es un poco exagerado, pero casi 45 minutos más es tremendo. Pero bueno, estamos en Madrid, la ciudad de las oportunidades, ¿no? La ciudad del empleo. La ciudad del empleo. Esperemos que en el 2017 sea una ciudad que sí quede más oportunidades de empleo. Este año ha sido complicado. Y aunque los datos de la EPA sí que reflejan que, bueno, hemos bajado de la sensación psicológica de tasa de paro del 20%, estamos en un 18,9. Hay que hacer mucho más, hay que hacer muchos más esfuerzos y trabajar de manera conjunta con todos los agentes de empleo. Y aquí estamos con las agencias de colocación, que tenemos nuestro día grande mañana, día 22 de noviembre. Cuéntame cómo va a ser ese congreso, Johanna, sí. ¿Y quién va a participar? Pues mira, tenemos la suerte de que participen personas tan importantes como la representación de la OIT para España, don Joaquín Nieto Sainz, el director gerente. Tenemos representación del Servicio Público de Empleo Estatal a través de la Subdirección General de Estadística e Información y luego también representación de distintas comunidades autónomas. Uh-huh. Y sobre todo hay una cuestión que me gustaría también poner un especial interés. Vamos a hablar de formación para el empleo y yo uh-huh. te tengo una definición nueva, a ver qué te parece. ¿Cuál es? Vamos a trabajar dentro del Congreso Nacional de Empleo con la definición de la formación como una manera eficiente de enfrentarse al mercado laboral y salir victorioso. Y para eso tenemos también la participación de Fundación MAFRE uh-huh. con don Antonio García Infanzón y también de la Fundación A3 Media con la nueva iniciativa que están haciendo de formación profesional dual. Uh-huh. Y luego va a estar también mi buen amigo Alfonso Luengo, director de la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo, ¿no? Exacto, hablando de la formación profesional para el empleo. Será muy, muy interesante. Por cierto, radiografía del empleo en nuestro país al día de hoy. Johanna, ¿cómo lo ves? La radiografía que podríamos decir desde el sector de las agencias de colocación es una radiografía en donde todavía se está en la UCI, pero parece que empieza a haber algunos síntomas de recuperación. Es muy curioso, comentábamos antes en la tertulia, que la sensación psicológica de los intermediadores de empleo es que se empieza a reactivar tenuemente algunos sectores, en concreto los servicios, a través de la fuerza de venta o la industria y la construcción, justamente cuando parece que psicológicamente todos pensamos que ya se estabiliza las situaciones gubernamentales y en breve tendremos nuevas políticas activas de empleo. Esa sensación psicológica es bastante importante, sobre todo a la hora de dinamizar el empleo y crear nuevos nichos de trabajo. Doy la bienvenida también a esta tertulia, hoy tertulia de mujeres directivas, prácticamente Elena, que nos acompaña, Elena Jiménez, directora de SPIX. Querida Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Fran. Bueno, tú has estado en el IES también esta mañana. Interesantísimo las palabras de formación, sobre formación, en momentos interesantes de José Ramón Pine, profesor, ¿no? Un lujo uh-huh. de entorno en una institución incomparable como es el IES. Bueno, sobre el empleo, tú desde los idiomas, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo se está moviendo, en tu opinión? Bueno, lo que está claro que es necesaria una actualización permanente por parte de cualquier persona. Las organizaciones han de facilitar esa formación constante, esa actualización constante para responder a las necesidades cada vez más cambiantes de las organizaciones. Y lo decía Jesús, ¿no?, al principio del programa, hoy en día la forma de gestionar está cambiando, las organizaciones han de adaptarse y lo digital y la tecnología está ahí. Eso afecta, por supuesto, a la formación y ahí estamos las organizaciones como SPIX, que apostamos por formarse en cualquier momento y lugar, siempre adaptados a las necesidades de las organizaciones. Uh-huh. Doy la bienvenida también a María Sánchez Arjona, presidenta de la Fundación Más Humano. Querida María, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Fran, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo va la Fundación Más Humano? Muy bien, la Fundación va a tope. Muy bien, acabamos de entregar nuestros premios Jóvenes Más Humano. Por eso te llamo. Sí, que ha sido, bueno, pues es un... es un proyecto que para la Fundación nos da un contacto directo con las nuevas generaciones, que la verdad es que son toda una esperanza, porque tienen un impulso, unas ganas de cambiar las cosas, que es una maravilla. Y bueno, de hecho vengo también en el área de empresas creciendo, vengo ahora mismo de firmar la adhesión de Repsol a nuestra red de empresas más humano, también para impulsar la transformación empresarial, apostando por las personas como lo más importante de las organizaciones. O sea que nada, muy bien, creciendo y encantados, la verdad. Oye, hablando de jóvenes, de empleo y tertulia abierta, nos podemos interrumpir. Vamos a recordarle a los oyentes que, porque se ha celebrado en el Campus Madrid Google, que acogió, yo creo que a cientos de jóvenes, ¿no? Emprendedores y empresas. ¿Y qué empresas son? ¿Y cómo palpaste tú esa radiografía que yo pregunto siempre a las que estáis con jóvenes emprendedores, de cómo perciben el mercado laboral? Bueno, nosotros el área de jóvenes es fundamental para nuestra fundación, ya que nosotros lo que promovemos es una transformación social y empresarial hacia entornos más humanos. Y claramente para nosotros era muy importante que este cambio cultural lo impulsaran desde un principio las nuevas generaciones, ¿no? Con lo cual desarrollamos esta iniciativa hace ya 10 años, en la que desde principios de año vamos a las universidades, hablamos con escuelas de negocio, con distintos sectores donde están estos jóvenes con espíritu emprendedor, y les lanzamos retos para lo que es resolver las necesidades de las organizaciones y de la sociedad para abordar entornos más humanos, ¿no? Donde se respete y valore a cada persona. Por lo tanto, claro, nos llegan iniciativas pues socialmente responsables y con un espíritu de transformación enorme, ¿no? Por parte de estos jóvenes. Les damos espacio para que nos presenten estas iniciativas, se presentan en toda España, y luego a principios de septiembre tuvimos un encuentro con todos ellos, los 40 proyectos que preseleccionamos los tuvimos en el Campus Madrid, y desde ahí partió una etapa, como dijéramos, de formación y de refuerzo de sus proyectos. Son cuatro categorías, están respaldadas la primera. Proyectos de emprendimiento social y organizaciones y ONGs está respaldado por el Corte Inglés, que lleva tiempo vinculado a nuestro área de jóvenes. Después hay una categoría que es la mejor solución para la integración de personas con capacidades diferentes, que está respaldada por Bankinter. Hay otro premio que es especial Catenon, que es la mejor solución para la captación y gestión del talento global. Y la última categoría, que es la de la Fundación Más Humano, que es soluciones para la mejora de los entornos laborales y de adaptación a las nuevas formas de trabajar. ¿Qué nichos creéis que están más cercanos a las oportunidades, Johanna, de empleo ahora mismo, sobre todo en un tema que es el paro juvenil, que nos preocupa mucho a todos? Yo no tendría ninguna duda si dijera que aquellos sectores en donde hay un desarrollo tecnológico en cuanto a informática y telecomunicaciones son los nichos emergentes para la gente joven. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas, desarrollo de ingeniería en telecomunicaciones, ahí son los nuevos nichos de trabajo, porque al final no tenemos que olvidar que ahora mismo el mercado laboral está en constante tecnificación y la transformación digital es algo que tenemos que tener casi grabado a fuego. Desde el punto de vista de cualificaciones profesionales, se habla, no sé qué opináis, la cantidad de perfiles que vamos a tener, de nuevos trabajos, ¿no? En torno, ya lo decía el Foro de Davos hace unos meses, pero ¿en torno a qué trabajos percibís que van a estar los jóvenes trabajando en los próximos, los próximos meses? Yo tendría que decir un apunte sobre las cualificaciones profesionales y los certificados de profesionalidad. Evidentemente que el desarrollo tecnológico y la cuestión digital, el tener nuevas competencias digitales y de desarrollo en telecomunicaciones es importante, pero creo que falta mucho y hay que hacer una labor a nivel de concienciación política para adaptar el catálogo de cualificaciones profesionales hacia las demandas reales del mercado laboral. Creo que la normativa actual dista mucho de que pueda ser eficiente, práctica y ágil a la hora de dotar de nuevos contenidos en formación de cara a lo que necesitan las empresas. Estamos en continuo cambio y la reforma laboral, las dos reformas laborales, lo que han hecho es dinamizar justamente las nuevas demandas en el tejido productivo, y quizá la formación en cualificaciones profesionales va más lenta de lo que requiere la demanda laboral, el mercado en este caso. ¿Qué opináis? Sí, bueno, nosotros desde la Fundación Precisamente cuando se promulgó, cuando se puso en marcha la reforma laboral, lo que hicimos fue, desde el área de empresas, animar a las distintas organizaciones que tenemos en la red a que respaldaran de una forma responsable y eficaz esta reforma, ¿no? Y de hecho, trabajamos con ellas todo el tema de desarrollo de planes de actuación para mejora del empleo joven. Y bueno, pues hicimos un plan de actuación conjunto que daba oportunidades de empleo a más de 17.500 jóvenes y se pusieron y se invirtieron más de 140 millones de euros, ¿no? Con lo cual yo creo que las empresas sí que son activas en su papel responsable de generar empleo. Creo y estoy de acuerdo que es necesario acercar muchísimo más el sector empresarial a las universidades, fomentar mucho en España la formación profesional dual, entender que bueno, pues que hay que unos contenidos específicos que se tienen que impartir desde el principio. Y también por nuestra experiencia con los jóvenes, creo que es fundamental ya desde el colegio abrir la mirada y darles a estos chicos y chicas la oportunidad de ser creativos en cuanto a resolver las necesidades que hay, ¿no? Porque hay muchísimas oportunidades de negocio. Nosotros lo hemos visto en esta iniciativa, el intraemprendimiento. Por ejemplo, hemos tenido algún emprendedor que ha desarrollado algún área de negocio específica para alguna organización que no lo tenía contemplado. Por ejemplo, Catenon en concreto ha puesto en marcha, a raíz de nuestro premio, la iniciativa Catenon Ventures, que es incorporar en su organización, dándoles un espacio físico, a emprendedores para que sean los desarrolladores de las necesidades tecnológicas que tienen, ¿no? Entonces, esta vinculación del sector empresarial con los colegios, las universidades, debería ser muchísimo más activa y mucho más participativa. David Ortega, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, pues vamos a. Creo que Elena quería decir algo sobre esto, ¿no? Perdóname. No, yo creo que es una tendencia clara o una necesidad por parte de las organizaciones. Nosotros, que desde Speech estamos muy en contacto con las empresas, en la necesidad de estar cerca de la estrategia de la organización y de las necesidades reales de la empresa. Es decir, el mundo de la universidad, como comentaba Johanna y también María, ha de estar todo muy, muy cercano a las necesidades de la empresa para que realmente sea práctico y aplicable. Y eso también se traduce en cómo son las políticas de formación dentro de las organizaciones. Creo que decía que David Ortega estaba aquí especialmente para recordarnos vías de comunicación con nuestros oyentes y nuestras redes sociales, por si quieren ponerlo encima de la mesa e incluso lanzar la encuesta del día, ¿no? Por supuesto. Al fin y al cabo, esto es una tertulia y, como siempre, os ofrecemos varios canales de comunicación para comunicarse con nosotros y realizar cualquier consulta o intervenir. Tenemos el 912833333, oyentes@capitalradio.es, y luego nuestras redes sociales de Twitter, @fororrhh para los recursos humanos, y también tenemos, sobre el cual lanzamos la encuesta del día, @capitalradio b. ¿Cuál es la encuesta? Pues ya la hemos dejado caer hace unos minutos y me pillas en mitad de una encrucijada, porque la pregunta era: ¿será 2017 un año de oportunidades para el empleo? Ha habido ya 64 interacciones y vamos un 50-50, ¿sí o no? Bueno, pues luego al final del programa nos dices qué tal o lo ponemos por Twitter si no nos da tiempo. Gracias, David, muy pendiente de todos los rincones de este programa. Creo que tengo en línea al presidente de Afencual, de la Asociación Nacional para el Fomento de las Cualificaciones Profesionales, a Elías Amor. Don Elías, encantado de saludarle. Muy buenos días. Buenos días. He estado escuchando atentamente las intervenciones que se han ido produciendo, que me parecen, bueno, todas ellas muy acertadas. Pero ¿cuál es la suya? ¿Cuál es su opinión, hablando de cualificaciones? Bueno, valorando un poco a modo de síntesis, me gustaría destacar que España es uno de los países del mundo que cuenta con un sistema oficial para regular las cualificaciones profesionales, y realmente es un sistema poco conocido, aunque ha tenido un desarrollo muy importante en el ámbito de la integración de la formación profesional. Esto es innegable. Hace 10 años en España los trabajadores estudiaban o se formaban en contenidos completamente distintos a los que se formaban los estudiantes de la formación profesional en el sistema educativo. Aquello producía problemas de convalidación, de proyectos académicos y curriculares sin contenido, de solución de continuidad. En definitiva, el principio del aprendizaje a lo largo de la vida no se podía cumplir. En ese sentido, el tener un sistema nacional de cualificaciones profesionales en número de 664 y ordenadas por niveles de competencia y, lógicamente, también por familias profesionales, nos proporciona un instrumento de un enorme valor que hay que conocer, hay que darle contenido, no solo en el ámbito de la formación profesional, tanto educativa como laboral, como también en otros muchos ámbitos relacionados con la actividad de las empresas. Y yo creo que ahí es donde, decía Johanna, es donde se tiene que avanzar más, sobre todo si se quiere modernizar este sistema. Y decía yo que en el foro de Davos se hablaba, querido Elías, de las nuevas profesiones que van a... ¿Y cómo nos preparamos para todo esto? Desde el punto de vista de la formación, te iba a preguntar de cómo nos formamos y cuánto nos va a costar. La formación tiene que mantenerse a lo largo de la vida. Esta es una idea que ya el memorándum del aprendizaje a lo largo de la vida de la Unión Europea, que surgía de la cumbre de Lisboa, que ya nos queda muy lejos en el tiempo, ya defendía, ¿no? La Unión Europea, que establece la política en líneas generales para todos los países en materia de formación, viene a decir esto: hay que estar permanentemente observando las skills, es decir, aquellas habilidades, aquellas destrezas que son necesarias para que los trabajadores encuentren un puesto de trabajo. Y para eso hay que inventarse un poco el futuro, hay que tener un pensamiento de carácter estratégico, porque muchos de los empleos en los que van a trabajar los jóvenes en los próximos 20 años, todavía en este momento no hay formación acreditada para acceder a ellos. Esta fue una de las cuestiones fundamentales que se trataron en la cumbre de Davos. Es decir, ¿son las universidades las que tienen que prepararse para ello o existe un modelo dentro del sistema de formación profesional como el que tenemos en España capaz de formar a estos profesionales que van a incorporarse en los empleos del futuro? Yo creo que este debate lo que nos tiene que conducir es a establecer procedimientos ágiles de actualización del catálogo, como decía Johanna anteriormente. Y para eso se ha publicado el año 2014 un Real Decreto, el 817, que permite esa actualización rápida de las cualificaciones, que corresponde lógicamente al Instituto Nacional de Cualificaciones, y es una tarea en la que yo creo que ya están ellos empezando a tener esa perspectiva de actualización rápida. Muy bien, pues Elías Amor, presidente de AFENCUAL, Asociación para el Fomento de Cualificaciones Profesionales y exdirector del Servicio de Empleo Valenciano. Muchísimas gracias por acercarse al foro y buen congreso mañana, Gracias, muchas gracias. Ahí estaremos para hablar de estas cuestiones que sin duda son fundamentales para España, claro que sí. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Alguna cosa más, Johanna, sobre el congreso de mañana? ¿Qué previsión tenéis de público objetivo? Y sobre todo veo que hay una mezcla interesante de empresas y también de hombres y mujeres de, por ejemplo, la Federación de Municipios de Madrid, del servicio del SEPE, es decir, tenéis un perfil diferente, ¿no? Lo que hemos intentado con cada vez que realizamos un congreso es que se vea la realidad de los intermediadores de empleo en el mosaico que supone ser intermediador de empleo, tanto ayuntamientos, cámaras de comercio, empresas, centros de formación. Queremos dar una visión y una radiografía de lo que son los intermediadores de empleo enmarcados en el sector de las agencias de colocación. Y por eso justamente también habíamos pedido la participación de la Federación Provincial de Municipios y Provincias de Madrid, porque tienen una iniciativa muy interesante, la red REMAC, en donde todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid están organizados de manera integral para ser agencia de colocación y trabajar conjuntamente. Es el proyecto que van a presentar como aforo. Mira, me lo preguntas bien porque justamente hoy a las 9 de la mañana hemos cerrado el registro de inscripciones. Tenemos 110 empresas que van a participar como asistentes dentro del congreso. Así que, teniendo en cuenta que es un mes en donde hemos tenido muchas citas de recursos humanos y de empleo, venimos de la Feria de Empleo Digital, a nivel municipal en Madrid también tenemos muchas ferias, creemos que, bueno, que es una buena expectativa y que tenemos capacidad de convocatoria bastante importante. Por cierto, ahora que hablas de la Feria de Empleo Digital, el próximo lunes estará con nosotros Roberto Menéndez, director de esa tercera edición, y se vendrá acompañado. ¿Y qué compañía tan interesante? Porque es la primera vez que vamos a entrevistar a un robot hablando de recursos humanos, Y no dicen que los robots van a ser un poco el futuro, la tecnología, pues va a estar con nosotros aquí un robot hablando de recursos humanos el próximo lunes. Por cierto, no se me olvide, el miércoles estamos con Adirrelab, la Fundación Telefónica, pues hablando con muchos directores de relaciones laborales. El jueves estamos en Málaga, Congreso de Andalucía Management, y el 29 Elena nos va a convocar en la Cámara de Comercio Alemana con interesantes aspectos sobre employer branding y con muchas empresas participando, ¿no? Así es, Fran. Bueno, el employer branding es algo muy en la mente de todos, ¿no? Todas las organizaciones tienen que tener como objetivo el tener una buena imagen como empleador, fidelizar el capital humano y gestionar el talento. Y bueno, porque es que el talento es el recurso por excelencia y es de lo que vamos a hablar en la Cámara de Comercio Alemana, nosotros como miembros y con colaboraciones muy interesantes. La Fundación Más Humano, María Sánchez Arjona, como presidenta de la Fundación, hemos tenido la oportunidad de conocerla durante mucho tiempo e incluso de participar en muchos debates. ¿Qué objetivo tiene para 2017 dentro de ese aspecto que es humanizar la empresa y la sociedad? Bueno, como decís vosotras, para que toda persona pueda lograr su máximo desarrollo personal, familiar y profesional. La Fundación para el 2017 tiene, bueno, pues el objetivo de seguir impulsando esta transformación, seguir siendo nexo y de unión y plataforma para que de verdad las empresas, las ONGs, los jóvenes encuentren los recursos que necesitan para poder tener este desarrollo integral, ¿no? Como personas, que es lo que al final buscamos todos, tener coherencia en nuestro proyecto de vida y ser personas bueno, pues felices, ¿no? Que es al final lo que nos llega a todos. Y bueno, estamos ahora mismo trabajando mucho la parte de salud y bienestar con las empresas. Uh-huh. Hemos trabajado lo que tienen que ser las organizaciones con una marca global, con unos valores y unas actitudes que de verdad reflejen bueno, pues la apuesta diferencial por las personas. Y ahora estamos el 1 de diciembre tendremos la jornada con todos los directores de recursos humanos sobre cómo medir y evaluar el impacto que tiene las buenas prácticas que llevan a cabo en la salud y el bienestar de sus personas, ¿no? Con lo cual, seguimos avanzando. Nosotros damos respuesta a las necesidades que tienen estas organizaciones por seguir apostando por sus personas y como organización social, lo que queremos es estar ahí ayudando a la sociedad y a las empresas. Uh-huh. Y muchas, me imagino que empresas, ¿han mencionado alguna? Decías que venías de un acuerdo con Rexol, ¿en qué va a consistir estos acuerdos? Me imagino que adhesión, ¿no?, a todos vuestros objetivos. Sí, se unen a la red de empresas Más Humano, que tiene como objetivo bueno, pues incorporarse a un grupo de organizaciones que de verdad lo que quieren es llevar a cabo una transformación en sus formas de gestionar a las personas. Pues como Repsol es una empresa líder en este tipo de aspectos, hay otras organizaciones también que están en la red, pues Banco Santander, Cepsa, Unilever, bueno, son casi 20 organizaciones. Y no son, todas son muy buenas, pero no son perfectas, con lo cual ahí tenemos todavía campo de actuación y lo que intentamos es que sean efectivamente bueno, pues responsables en esos cambios y en esas demandas que hacen las personas de sus organizaciones. Uh-huh. Muy bien, pues tertulia interesantísima la que hemos compartido con todos